recuperada Cerámica Cuyo, este espacio que, bueno, viene siendo sostenido por sus trabajadores y trabajadoras, un espacio que se ha recuperado, una fábrica que, bueno, que se fue, que se vio afectada en la crisis del 2001, y que, bueno, a partir de esa gran crisis que vivimos y que estamos volviendo a revivir, quizás por los mismos modelos económicos y políticos, se repite nuevamente, pero en ese momento perjudicaba muchísimas empresas, como lo era esta fábrica, que en el 2001, cerca de él, entre el 2001 y el 2003, quiebra, y bueno, luego de todo ese deceso se empiezan a conformar sus trabajadores como cooperativa. Pero para hablar un poquito más de esta historia, estamos con Enrique Albornoz, quien es integrante de esta cooperativa, él es socio fundador, y bueno, es una de las personas que se encuentra sosteniendo este espacio todos los días, porque ustedes cuando pasan por acá, por el carril Matusoyos, ven una luz encendida dentro del espacio. Y hay un escobo en la entrada, ahí lo decía Enrique, quien nos ha recibido, porque bueno, en estos momentos, atravesando una situación particular, nosotros los días lunes tratamos de abordar estos temas de la economía popular, economía social, con otro tipo de esquemas de organización, pero que bueno, esquemas que no quedan exentos de la realidad que estamos viviendo, una realidad súper compleja, súper crítica. Hablamos de un montón de fábricas que están cerrando, de que el consumo se ve, ha ido disminuido, y que bueno, esto del ladrillo, la mano de obra, son uno de los lugares donde más se ha habido afectado y donde más ha repercutido esta crisis. ¿Cómo está Enrique? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por su visita. Bien, estamos bien, digamos, pero un poco ansioso porque, bueno, como te decía recién, esta fábrica, por problemas de deuda de gas y demás, suspendió su producción hace 2 meses y medio. Así que, bueno, yo soy el portero, tengo que venir igual todos los días. Y hay unas personas trabajando, son pocas, son 4. Están trabajando, reparando cosas, porque creo que en 2 semanas más arrancamos de vuelta. Así que bueno, en ese sentido está complicado, porque como vos decías recién, esta es una fábrica chica y la gran crisis que está atravesando el país son las primeras que pagan los platos rotos. Así es que, pero no estamos, digamos, no cabal todo. Hay esperanza y más que todo para nosotros. Como te decía, yo ayer cumplí 70 años, aunque no lo demuestro, sí. ¡Ah! Feliz cumpleaños, lo vamos a decir al aire y en vivo. Bueno, no, aparte, y los demás socios son gente mucho mayor, así que bueno, estaba muy interesado en que esto arranque para que podamos trabajar un tiempo más, así que... Y ahí, quizás, Enrique, yo me detengo porque hay una característica particular que tiene acá la fábrica, es que sus trabajadores son la mayoría de integrantes que tienen, que son adultos mayores. Entonces, a partir de esta crisis, es muy compleja la situación con los tarifazos y, bueno, el poco consumo, y también la edad que tienen ustedes para poder acceder a otro puesto de trabajo. Entonces, es una situación límite que atraviesa esta fábrica particularmente, que bueno, que hacen que estén trabajando con una persona en Buenos Aires que por ahí rompe el esquema, pero es la circunstancia que atraviesan, ¿no? Y sí, es lo único que tenemos. Hay una persona que está en Buenos Aires, que es, digamos, el que se encarga de vender el material, y los paga a nosotros. En este momento estamos tan mal que hemos pasado directamente a ser como unos empleados de él, digamos. Porque, a ver, se pasa por arriba un montón de cosas legales, digamos. Estamos trabajando como si estuviéramos al día. Así que, claro. Me aguantó un segundito. Bueno, en este momento, bueno, va a atender, claro, va a realizar claro, su función. Está muy bien. Está... Bueno, nosotros nos quedamos acá en la oficina, Gaby, contando un poquito la situación. Enrique nos comentaba que hace 2 meses que están sin realizar ningún tipo de trabajo, que bueno, que están trabajando con Horacio Páez, que es esta persona que vive en Buenos Aires y que es una persona que se dedica a vender ladrillos. Lo cierto es que el trabajo de los cooperativistas se ha visto terciarizado por esta persona, y como bien describía Enrique, terminan delegándose a no formar este esquema corporativo, a este esquema cooperativista, digo, que habla de poder ser ellos sus propios gestores, propios dueños de decisiones, sus propios patrones, sino que, bueno, a partir de esta crisis compleja, esta situación compleja que estamos viviendo a nivel económico, terminan delegándose y rompiéndose estas instancias, pero bueno, se continúa la lucha, ¿no, Enrique? No termina acá. Sí, se continúa. Yo creo, pienso, porque yo soy un tipo que tiene esperanza, creo que más mal económicamente, digo, a nivel país, no creo que vayamos a estar más mal, tendrá que mejorar esto. Entonces, si a nosotros lo están dando un trabajo bien pago, mal pago, lo que sea, y nos están pagando, bueno, tenemos que hacerle un monumento al señor que está en Buenos Aires, porque si no, él fácilmente hubiera parado hace 2 meses, y muchachos, hasta esto no arranca, no sé si vamos a arrancar. Así que, ojalá que mejore, los podamos organizar, porque como cooperativa hay mucho desorden, hemos perdido beneficio del gobierno, así que, bueno, está todo mal, como... ¿Y desde la intendencia, o sea, desde acá del municipio, sí, se han comunicado, desde el gobierno provincial? No, antes de las elecciones, como pasa todo el mundo. Sí, vinieron acá, sí, los vamos a hacer, vamos a limpiar el escombro. Ahí tenemos como, hay como 80 camionadas de escombros que se íbamos acumulando y nos estorba para trabajar. Y sí, vinieron todo un ejército de políticos diciendo, no, si hay problema, la semana que viene le sacamos todo eso. Bueno, hasta ahora no se ha visto nada. El camión que entró recién es una empresa particular, que eso sale mucha plata. Entonces estamos limpiando ahí para que tengamos más lugar para trabajar. Así que, no, cero de la municipalidad. Y se resiste, pero bueno, ustedes como personas resisten, pero las maquinarias, los techos, no aguantan mucho, ¿no? ¿Cuál es la situación en la infraestructura en la que se encuentra? No, los techos están destruidos. Están destruidos. Tan es así que cuando empezamos a trabajar, a producir, hay una llovina simple, tenemos que parar de producir porque cae el agua encima de la máquina y es un peligro. No, todo eso hay que también arreglarlo. ¿Y ahora con el sonda se han visto afectados por la condición de los techos? Claro, porque es un techo de chapa, es un techo viejísimo. Y cuando hay un sonda fuerte, lo primero que empiezan a volar son las chapas. No, ahí en esa parte está todo mal. Pero lo principal ahora, porque apenas alargan el gas, empezamos a producir porque están todos los hornos llenos de ladrillo para cocinar. Así que lo primero que vamos a apuntar es a producir primero, después, bueno, arreglaremos cosas y demás. Bueno, Gaby, yo me voy a quedar acá un ratito más con Enrique. Bueno, situación compleja que atraviesa la fábrica recuperada de Metacul, ubicado acá sobre el carril Matusoldos del Bermejo, una de las empresas que componen la Asociación de Empresas de Fábricas, la Asociación de Empresas Recuperadas de Mendoza. 8 son en su total. Esta es una de ellas, ubicada acá en el Bermejo, y que, bueno, no queda fuera del margen de la situación que se está viviendo y repitiendo en los otros espacios, ¿no? Totalmente, no queda al margen, porque es la realidad cotidiana que se está viviendo, como también se vive esta situación de seguir resistiendo, ¿no? Y ahí cuando escuchábamos también queda clarísimo esta resistencia que vienen llevando a cabo. Si te parece, Juli, entonces en un ratito nada más volvemos a escucharnos. Nos escuchamos en un ratito, Gaby. Abrazo para todos. Abrazo enorme. Le ponemos un poquito de música. Continuamos así.